Pero bueno, estamos de nueva cuenta aquí en este lunes 17 de abril, que es el año 2017, en la primavera. Y pues nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta con ustedes en el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Los saluda Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves, aquí en La Voz, los saluda también con mucho gusto. Y bueno, iniciamos escuchando a Chavela Vargas, porque un día como hoy nació Isabel Vargas Duisano, mejor conocida como Chavela Vargas, en 1919. Si la gran Chavela viviera todavía, estaría cumpliendo 98 años. Aquí vivió en México por mucho tiempo, desde muy joven, hizo su carrera y se reunió siempre con grandes personalidades del arte y la cultura. Y obviamente el estilo tequilero, por decirlo así, de Chavela Vargas, pues es único, ¿no? Ella nació en Costa Rica y alguna vez le preguntaron: oiga, doña Chavela, ¿por qué usted nació en Costa Rica? Dice que es mexicana. Y ella respondió, no voy a decir la palabra que dijo exactamente, pero dijo algo así como: los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, ¿no? Eso fue lo que dijo en su momento Chavela Vargas, quien falleciera el 5 de agosto de 2012. Entonces la recordamos al inicio de este informativo, escuchando esta canción que se llama Vámonos, ¿no? Y vámonos con las noticias, ¿no? Que ha habido, vaya que se puso movida la situación, sobre todo el sábado después de las 9 de la noche, particularmente para el estado de Veracruz, por la detención de Javier Duarte de Ochoa, que se encuentra hoy en Guatemala, y que su proceso de extradición va para 6 meses a 1 año. Puede quedarse por allá todavía en Guatemala, ¿no? O sea que uno no sabe si está en Guatemala, en Guatepeor o en Guatemejor. Vaya usted a saber cuál sea la realidad del fondo. Solo, como dice el antiguo dicho, solo la cuchara sabe el fondo de la olla, ¿no? Entonces, ojalá fuéramos cucharas para saber exactamente cuál es el fondo de todo esto. Obviamente ha habido muchas opiniones, muchos comentarios alrededor de este caso. Las redes sociales se inundan de memes, y a los llamados memes, de bromas, de situaciones también que hacen reflexionar, en fin, hay de todo. Y obviamente también los articulistas han expresado su opinión al respecto sobre el caso de la detención de Javier Duarte, y a muchos se extraña por qué Karime Macías no está en el mismo paquete, ¿no? Sobre todo cuando en estos días, desde que huyeron de Veracruz y de México, se ha demostrado que tenían mucha relación con los negocios y el manejo de dinero, sobre todo de lo que obtenía Javier Duarte siendo gobernador de Veracruz. Bueno, entonces muchos se extrañan de esa situación, y la PGR dice que no hay nada en contra de Karime Macías. Pero bueno, independientemente de eso, elegí a 3 articulistas de 3 periódicos diversos: Reforma, El País y Aristegui Noticias. Y además de tantas otras opiniones que se dan en los medios de comunicación, pero me llama mucho la atención lo que dice Roberto Samarripa en Reforma, que le llama su artículo o su columna que sale todos los lunes, que se llama Tolvanera, le pone necropsia, ¿no? Y dice Roberto Samarripa: donde hay algarabía, debía haber vergüenza. Donde hay jolgorio, debería haber enojo. Las detenciones de exgobernadores Tomás Yarrington y Javier Duarte son festejadas en círculos políticos como si fueran el triunfo en el Campeonato Mundial de la Honestidad. Dichas detenciones son la excepción y no la regla. Bueno, habla de la detención de Yarrington, de Tomás Yarrington, que era gobernador de Tamaulipas, y luego la de Javier Duarte. La de Yarrington, pues es prácticamente un trabajo desde los Estados Unidos. Y la de Duarte, pues es un trabajo que se hace en Guatemala también, de alguna forma, ¿no? A pesar de las situaciones que se viven en general en este caso de Javier Duarte. Pero bueno, al final dice Roberto Samarripa, y él me llama mucho la atención, son cosas que hay que reflexionar, y le dice esto a Enrique Peña Nieto en su artículo, Roberto Samarripa: una disculpa, presidente, asuma la culpa, no es un tema mediático ni de puntos de encuestas, atrapar a las ratas no genera puntos de simpatía. Eso es fétido, desagradable, más si las ratas fueron alimentadas por quien los hizo compadres. Fueron gobernadores de su partido, del sistema, agraviaron, generaron las condiciones para que el crimen fuera, sea amo y señor. Que sea ese el punto de partida, dice Roberto Samarripa en Reforma. Y bueno, Alberto Olvera también hace un análisis, como siempre lo sabe hacer Alberto Olvera muy bien, y se publica en El País. Y entre las cosas finales que dice en su artículo Alberto Olvera, comenta lo siguiente: lo paradójico de este escándalo internacional es que el gobierno federal priista es el que va a juzgar a su hijo pródigo. La colaboración de los antiguos prestanombres le ha permitido a los gobiernos federal y estatal recuperar apenas 40 millones de dólares en propiedades y efectivo, mediante acuerdos privados que, por cierto, deberían hacerse públicos, dado que involucran recursos de la nación. Si bien el actual gobierno de Veracruz ha encarcelado ya a 4 exsecretarios de despacho de Duarte, no tiene todavía un caso bien construido contra el exgobernador. ¿Será el gobierno federal, que toleró durante casi 6 años la brutal corrupción de Duarte, el encargado de juzgarlo y tratar de lavar la cara del PRI a mes y medio de unas elecciones locales decisivas para su futuro, sobre todo las del gobernador del Estado de México? Pero así como una golondrina no hace verano, el procesamiento de Duarte no pondrá fin a un régimen que ha bloqueado todos los esfuerzos desarrollados por la sociedad civil para combatir la corrupción. Sí, efectivamente. O sea, resulta que el propio PRI es el que va a juzgar a Javier Duarte, ¿no? ¿Cómo lo va a juzgar? Ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Unos días, unos años en la cárcel, después salen tranquilamente, como el caso de Raúl Salinas, no sé si usted lo recuerda, ¿no? Raúl Salinas casi hasta le dijeron: discúlpeme, señor, que lo hayamos encarcelado, ¿no? A ver, le limpian el saco, ¿no? Y, a ver, pásele, y ahí está su dinero. Perdón. Y si en aquellos momentos el villano favorito era Carlos Salinas de Gortari, ahora el villano favorito, cuando menos en estos días, va a ser Javier Duarte. Y los medios de comunicación tradicionales, pues se van a ensañar sobre la figura de Javier Duarte, ¿no? Se convierte ahora en el villano favorito 2, ¿no? En esta versión de Minions a través de las redes. Bueno, eso parte de los artículos que escriben el día de hoy Roberto Samarripa y Alberto Olvera. Samarripa en Reforma, Alberto Olvera en El País. Y les mencionaba también de un artículo que escribe Miguel Pulido en Aristegui Noticias, en el portal Aristegui Noticias, que hace una serie de preguntas que me parecen muy pertinentes, sobre todo con esta situación de que todos opinamos en las redes sociales en los tiempos actuales, ¿no? Y dice Miguel Pulido, que además hace un artículo diciendo: ¿qué va a pasar con toda esa gente que ha perdido familiares en esos regímenes que han estado gobernando en los últimos años a Veracruz? Entonces se pregunta Miguel Pulido: por eso lamento que no podamos hacernos otras preguntas. ¿Qué permitió que se cometieran tantas estupideces de manera sistemática por tanto tiempo? ¿De qué tamaño es y hasta dónde alcanza la red de complicidad? ¿Qué ha permitido que tantas personas se sumen de forma tan banal a producir tanto dolor? ¿Por qué hacemos de la incompetencia de nuestros gobernantes y no de nuestras vidas el centro de nuestra discusión? ¿Por qué nos quedamos en las respuestas cortas y simplonas, las que niegan la complejidad del diagnóstico y se limita a sentir calma con la defenestración de un villano? Pues lo que dice Miguel Pulido. Se creó entonces que con todo lo que está pasando hay que tomarse en serio la crisis. Si no creemos hacerlo por tener una discusión política más robusta y sofisticada, hagámoslo al menos en reconocimiento a que el dolor de tantas madres no merece tanta frivolidad, no merece otro triunfo de la mezquindad. Es lo que dice Miguel Pulido. Todas estas ideas creo que es muy importante tenerlas en cuenta como sociedad civil, que nos toca vivir y sufrir este tipo de gobiernos, este tipo de gobernantes, este tipo de administradores de nuestro dinero que finalmente se embolsan, se quedan con ellos, ¿no? Y ahí está nuestro caso de la Universidad Veracruzana, que sigue en pendiente ahí, 2,000 millones de pesos, y recordemos que hay demandas de la Universidad Veracruzana contra Javier Duarte cuando era gobernador. Hay que estar también pendientes qué ha pasado con esas demandas. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra Casa de Estudios promoverá la cultura cívica y la participación ciudadana junto con el Instituto Nacional Electoral. La Facultad de Nutrición realizará una Feria de la Salud en la que dará alternativas para la despensa cotidiana. Analizarán en simposio organizado por, también por la Facultad de Nutrición, riesgos del uso de esteroides anabólicos. Historiadoras difunden orígenes de asociaciones de médicas mexicanas. El Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias oferta la maestría en literatura mexicana y el doctorado en literatura hispanoamericana. También les informaremos que la Facultad de Derecho actualiza su plan de estudios. Y promotores del emprendurismo se van a reunir aquí en la Universidad Veracruzana en el 2018. Manuel Martínez, director de Comunicación de la Ciencia, presentó su libro Laberintos Recursivos. Y hoy inicia aquí en Xalapa el octavo festival Adultíteres 2017. A través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Llevamos años de buscar un proceso democrático, bastantes años, y vean a lo que ha resultado nuestra democracia. Si es que vamos por la frialdad de los números, las votaciones han elegido a estos gobernantes, a los cuales los sufrimos ahora. Las elecciones han elegido al presidente Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox en su momento, a Ernesto Zedillo, en fin, bueno. Pero es un proceso la democracia, y creo que en la manera particular, creo que es la mejor forma de que busquemos el gobierno como sociedad, la democracia, luchar por una democracia. Entonces, hacer esos mecanismos a favor de la democracia son siempre importantes y hay que saber valorarlos. Entonces, la Universidad Veracruzana, representada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, rindió protesta como integrante del recién instaurado Comité Promotor de la Cultura Cívica y la Participación Ciudadana del Consejo de la Junta Local Ejecutiva, correspondiente a la Delegación Veracruz del Instituto Nacional Electoral. En la sede de la delegación, que hoy se realizó esta ceremonia, en la que se dieron cita representantes de los partidos políticos del órgano público local electoral de Veracruz, mejor conocido como el OPLE, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, de la Iniciativa Privada, así como de organismos de la sociedad civil. La rectora Sara Ladrón de Guevara participó con un mensaje en el cual destacó la presencia de la Universidad Veracruzana, lo que significa el compromiso, la obligación y la responsabilidad de las universidades públicas a ser cercanas a su entorno, a conservar la sensibilidad social y mantenernos atentos a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. La democracia es el sistema que tenemos los mexicanos y los veracruzanos para ejercer el poder de la ciudadanía. En ese sentido, la Universidad Veracruzana se ha mantenido cercana al OPLE, al INE y a la ciudadanía en general respecto a lo que significa el proceso electoral, dijo la rectora, quien también mencionó que el año pasado la Universidad Veracruzana presentó la plataforma electrónica Voto Informado, de la cual aquí hablamos ampliamente, y que fue un gran ejercicio ese de Voto Informado, que de hecho con todo lo que hizo nuestros compañeros del Centro de Estudios de Opinión, encabezados por Claudio Castro, que no es la primera vez que lo hacen, ha venido haciendo un trabajo sistemático sobre las elecciones y sobre las encuestas que hacen, quedan siempre muy cercanos a los resultados reales, ¿no? En este caso, ya tenían pues la medición de las estadísticas de que Miguel Ángel Yunes sería el gobernador. Bueno, a través de Voto Informado, lo cual dio a conocer a la ciudadanía las propuestas de los candidatos a la gubernatura, a la que se sumaron a este sistema la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Al respecto, dijo la rectora que el compromiso de la universidad se mantiene para el próximo año y las elecciones para gobernador que tendremos. Además, anunció la celebración del foro Elecciones, Información y Ciudadanía, que se va a realizar los días 26 y 27 de abril en la USB, con un programa que busca hacer conciencia en la comunidad universitaria y la ciudadanía en general. Con este evento se va a promover de igual forma la cultura democrática, el respeto al voto, a la posibilidad del diálogo, a la rendición de cuentas y a la transparencia. Nuestra participación en ese comité, dijo la rectora, es afín a las tareas que llevamos a cabo en la Universidad Veracruzana. Estamos comprometidos con la sociedad y creemos en este sistema democrático así como la importancia de difundirlo, promoverlo y respetarlo, enfatizó Sara Ladrón de Guevara. Por su parte, Josué Cervantes Martínez, quien es vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, reconoció el involucramiento de las instituciones de educación superior representadas en este comité por la Universidad Veracruzana. Recalcó que el comité promoverá la participación ciudadana a través del voto libre y razonado, que se enmarca a su vez dentro de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, conocido como ENCÍVICA. También José Roberto Ruiz Aldaña, consejero electoral del Consejo General del INE, tomó protesta a los integrantes del comité promotor. En su mensaje destacó la importancia de promover los valores democráticos, así como generar acciones encauzadas a través de dicha estrategia. Eduardo Gerardo Romay Olmos, quien es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE, precisó que el objetivo primordial de la estrategia es promover un voto libre, informado y razonado. Otro objetivo es sensibilizar a las organizaciones de la sociedad civil y prevenir delitos electorales mediante la educación cívica. Correspondió a José Alejandro Bonilla, consejero presidente del Consejo General del OPLE, dar el mensaje de clausura en el que ubicó a la cultura cívica como una responsabilidad compartida entre autoridades, instituciones públicas, casas de estudio, el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil. Son las 20 horas con 21 minutos. Un recorrido por el campus. La tristeza cuando se hace la evaluación de cómo estamos como sociedad, que los primeros lugares donde sobresale México es en corrupción, ¿no? Bueno, los casos están a la vista. Los primeros lugares donde también sobresalimos es en cuestiones de enfermedades, ¿no? Veracruz particularmente acaba de ser de nueva cuenta, dada la información que se tiene, como primer lugar en casos de dengue, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entre los primeros lugares que tenemos a nivel nacional y en el mundo es que tenemos sobrepeso. Entonces, de acuerdo con un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en países de América Latina, México ocupa el cuarto lugar en consumo de alimentos ultraprocesados, los cuales son los principales causantes de sobrepeso, obesidad e hipertensión. Veracruz no escapa a ese problema. En la actualidad es uno de los estados punteros respecto a estos padecimientos, lo que llevó a la Facultad de Nutrición de nuestra Casa de Estudios a organizar la Feria de la Salud, que va a tener lugar el próximo jueves 20 de abril a partir de las 10 horas en la Unidad de Ciencias de la Salud, con el tema Alimentos Ultraprocesados, Amigos y Enemigos. Esto lo dijo José Luis Castillo Hernández, docente de la Experiencia Educativa Desarrollo Comunitario. El propio José Luis Castillo, que también ya fue director de la Facultad de Nutrición, explicó que el evento forma parte del trabajo de vinculación del estudiante con las necesidades reales de la sociedad, con la finalidad de propiciar un foro de difusión de las diversas estrategias participativas para que la comunidad universitaria conozca la problemática, reflexione y proponga soluciones. José Luis Castillo reconoció que en México se requiere regular la venta de productos lesivos para la salud, por ejemplo los refrescos, pues una bebida de 600 mililitros equivale a consumir 12 cucharadas de azúcar, así ni más ni menos, ¿no? Si usted consume, hay gente que se toma una botella de 600 mililitros de refresco, equivale a comerse 12 cucharadas de azúcar. Entonces, José Luis Castillo recordó que los intentos legislativos que se han hecho sobre el tema han fracasado, porque la industria alimentaria ha demostrado su inconformidad anteponiendo el interés económico al interés de la salud de la población. No obstante que estos padecimientos disminuyen la calidad de vida de las personas al sufrir amputaciones por una diabetes no controlada, otras tienen que ser hemodializadas por insuficiencia renal o presentan un estado avanzado de ceguera por falta de control de la glucosa. Todos estos padecimientos son alrededor de la diabetes. Entonces, en esta Feria de la Salud, personal capacitado va a brindar información sobre qué y cuáles son los alimentos ultraprocesados, cómo sustituirlos en la despensa cotidiana y cómo tener estilos de vida saludable. Serán detecciones de presión arterial y pruebas de acondicionamiento físico, lo que hará este evento más dinámico, partiendo del problema de salud de la población. Recuerde que este evento es el próximo jueves 20 de abril a las 10 horas en la Unidad de Ciencias de la Salud. Son las 20 horas con 25 minutos. Pero si los alimentos chatarra son un problema en nuestro país, otro problema también resultan los anabólicos. A mí me llama mucho la atención cómo aquí en Jalapa, y en muchos lugares, no solamente en Jalapa, han crecido los gimnasios. No sé si se ha dado cuenta, ¿no? Se abre un gimnasio y se llena, ¿no? Y me llama la atención. Qué bueno, ¿no?, que la gente busque hacer ejercicio y mantener su salud. Pero hay quien va más allá. Hay quien busca tener un cuerpo atlético, ¿no? Como antes había una figura en una revista, en las revistas antiguas, que era Charles Atlas, ¿no? Ser el Charles Atlas, el más fuerte del mundo, ¿no? Entonces, lo que hacen para ser fuertes, además del ejercicio y para que sea más rápido su desarrollo, es tomar anabólicos. Bueno, ese es un problema también muy grave. En los últimos años se ha incrementado entre los jóvenes el uso de esteroides anabólicos androgénicos con el propósito de aumentar su masa muscular, sin detenerse a meditar que el uso de los mismos puede ocasionar efectos no deseados que varían según las particularidades de cada individuo, aun cuando su consumo sea en una dosis normal. Esta situación llamó la atención de los estudiantes de la experiencia educativa Enfoque de Riesgo Aplicado a la Nutrición, quienes buscan identificar el problema de salud y los factores que la condicionan mediante el simposio Esteroides Anabólicos Androgénicos, Amigos o Enemigos, que va a tener lugar el día de mañana en el Aula Magna de la Unidad de Ciencias de la Salud. Eso lo dijo también José Luis Castillo Hernández, profesor de la Facultad de Nutrición. Como ponentes van a participar destacados profesionales de la ciencia, de la actividad física y el deporte, como Juan Carlos García Mesa, profesor de Psicología y Psicopedagogía del Deporte y la Educación Física, Bruno Renato Flores, licenciado en Educación Física, y Víctor Landa, especialista en Medicina del Deporte. El simposio está dirigido a los estudiantes de la Unidad de Ciencias de la Salud, pero estará, por supuesto, abierto al público en general que esté interesado sobre este tema del consumo de esteroides anabólicos androgénicos, qué tan peligrosos son y cómo se puede tener precaución respecto a ellos y a su uso, por supuesto. Son las 20 horas con 27 minutos. Y hablando de medicina, bien que ahí también nos vamos a la historia. Gabriela Castañeda López y Ana Cecilia Rodríguez de Romo, investigadoras del Laboratorio de Historia de la Medicina del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, explicaron las condiciones en que se asociaron las primeras médicas mexicanas. Esto durante una plática que ofrecieron en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales como parte del seminario mensual de Historia Intelectual e Historia Cultural. Las investigadoras presentaron los resultados de 10 años de trabajo abocados al estudio de la incorporación de las primeras profesionistas de la medicina a agrupaciones científicas, académicas y sociales a finales del siglo XIX y principios del XX. Expusieron que el periodo de su estudio parte de 1887, hay uno en el cual se tituló la primera doctora, en 1887 se tituló la primera doctora, y concluye en 1937, momento en el que ya no requería hacer tesis para graduarse de médico cirujano, pero sí el servicio social. Una de las profesoras, que es Gabriela Castañeda López, refirió que en las investigaciones que realizaron están comprendidas 27 mujeres, entre las que se encuentra la pionera en todo el país, que es Matilde Petra Montoya La Fragua, y también se detalla cómo y en qué grupo se asociaron y el momento que vivía la medicina cuando estuvieron activas estas mujeres que fueron pioneras en la medicina en nuestro país. En su disertación, Castañeda López dio a conocer que durante las primeras décadas del siglo XX, cerca de un centenar de mujeres obtuvo el título de médico cirujano, en las diferentes escuelas de medicina del país. En 1887 se graduaron 84 en la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, y fue hasta 1937 que para titularse de la carrera de medicina se hizo obligatorio el servicio social. De las 84 egresadas, 24 decidieron reunirse para formar nuevas sociedades o adherirse a otras ya establecidas. Qué interesante la historia de las médicas en nuestro país. La investigadora del Laboratorio de Historia de la Medicina, que se llama Gabriela Castañeda López, señaló que tres ejes centrales caracterizaron el surgimiento de organizaciones de mujeres a finales del siglo XIX e inicios del XX. La participación organizada de mujeres de izquierda y anarcosindicalistas, la reivindicación social y política para lograr el sufragio universal y sus derechos políticos, y los derechos de género, como son los de su propio cuerpo y la reproducción. Estos temas son los que se reunieron a finales del siglo XIX. Fíjense dónde venía ya esta idea, a inicios del siglo XX. Se refirió también al surgimiento de la Sociedad Mexicana de Eugenesia, nacida el 21 de septiembre de 1931, que con 130 miembros relacionados muy estrechamente con el grupo de poder, tuvo un papel protagónico en un tema que se le conoció como salud matrimonial, creándose el certificado médico prenupcial. En su trabajo de investigación, las historiadoras mencionan que las personas se agrupan por diversos fines y puede ser por dos razones. Una, satisfacer la necesidad de autoprotegerse y defender intereses comunes, y para institucionalizar, validar y aplicar ideas de disciplina. Consideran también que el estudio de la Asociación de las Primeras Médicas Mexicanas ofrece una rica información que permite deducir el perfil de los personajes y advertir la situación que vivía el país en su momento. Además, a los personajes que fueron objeto del estudio se le debe de sumar que al haber sido las primeras médicas mexicanas, fueron pioneras en el estudio de especialidades. Finalmente, las historiadoras apuntaron que el trabajo presentado forma parte de un proyecto de largo aliento que ha dado origen a la publicación de 5 libros y diversos artículos. En la actualidad se encuentran preparando 2 libros más. Uno abordará el tema de médicas del estado de Hidalgo y el otro será relacionado con las médicas del estado de Veracruz. Va a ser muy interesante conocer esa historia de las médicas del estado de Veracruz. Son las 20 horas con 31 minutos. Dejamos los temas de salud y de medicina y vamos ahora al Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, donde se imparten posgrados que fortalecen académicamente a esta casa de estudios y otras instituciones de educación superior del entorno, ya que permite a estudiantes de otros sitios venir a especializarse para posteriormente volver a sus lugares de origen con mayor conocimiento y experiencia. Eso lo dijo Ángel José Fernández Arriola, director del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Este instituto ofrece desde 1994 la maestría en literatura mexicana y a partir de 2011 el doctorado en literatura hispanoamericana. Ambos se abren bienalmente y pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y son coordinados por Leticia Mora Perdomo, doctora en filosofía por la Universidad de Texas y miembro del Consejo Editorial de la Universidad Veracruzana. José Ángel Fernández detalló que el objetivo de la maestría en literatura mexicana es preparar alumnos que egresaron de alguna licenciatura del área académica de humanidades para que se concentren en la investigación o en la docencia especializada. También explicó que para ingresar a este posgrado se realiza un amplio proceso de selección, ya que se persigue la eficiencia terminal y la alta calidad académica. Entre los requisitos están que el aspirante tenga un currículum que incluya producción académica publicada y un buen promedio de calificaciones obtenidas en la licenciatura. Por su parte, Leticia Mora comentó que este posgrado, que va por su 13ª generación, que es el de la maestría en literatura, es de los más antiguos en el campo de la literatura en provincia y desde su fundación pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. También Ángel Fernández relató que la finalidad del doctorado en literatura hispanoamericana es formar a maestros en literatura y ciencias afines a las humanidades con el propósito que se especialicen en la investigación académica real. También Leticia Mora narró que este posgrado surgió con el propósito de ampliar la oferta y la especialización de literatura mexicana a un campo más grande que responda a las exigencias de conocimiento actual. La maestría en literatura mexicana y el doctorado en literatura hispanoamericana son altamente competitivos debido al proceso riguroso de selección a que son sometidos los alumnos que a ellos ingresan. La plantilla de docentes de ambos posgrados está formada en su mayoría por investigadores del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. A ellos se suman catedráticos externos de la Facultad de Letras Españolas e incluso de otras instituciones de educación superior, siempre y cuando su trabajo tenga concordancia con las líneas de investigación y programas de estudio que se manejan dentro de ellos. El núcleo académico de los dos posgrados posee una gran calidad de vínculos con docentes de diversas universidades alrededor del mundo, lo cual ha permitido a estudiantes de estos planes de estudio realizar estancias académicas en instituciones educativas de Francia, Estados Unidos de Norteamérica, España, Chile, Argentina, Alemania y Holanda. Asimismo, se han recibido solicitudes de ingreso para estos posgrados de literatura de estudiantes de Francia, Cuba, Colombia, Alemania e Italia. Son las 20 horas con 35 minutos. para tener en cuenta. Bueno, del 25 al 28 de abril del 2018, o sea, ya para el próximo año, exactamente durante un año, la Universidad Veracruzana será sede del Congreso Internacional de la Asociación para la Formación de Investigación y Desarrollo del Emprendimiento, red conformada por más de 200 universidades e instituciones de educación superior de 18 países. Para iniciar los preparativos del evento, el presidente de la Red para América Latina, José Carlos Sánchez García, visitó la Facultad de Contaduría de la región Xalapa, donde se reunió con personal directivo, académico y estudiantes. Además, conoció los diferentes programas que se tienen en marcha para formar y fomentar el espíritu emprendedor en los futuros profesionistas. Durante la reunión de trabajo, el también director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca, España, conoció las acciones que se llevan a cabo en el Sistema Universitario para la Mejora Empresarial, conocido como el SUME, así como la relación que guarda la Universidad Veracruzana con el sector social y la iniciativa privada. En la exposición de los programas, la directora de la Facultad de Contaduría, Patricia Arieta Melgarejo, explicó que en esta entidad académica no solo se forman recursos humanos, sino que se les inculca el espíritu del llamado emprendurismo. Mariana Alejandrina Pérez Rivera, jefa del Departamento de Desarrollo Empresarial, expuso que el programa Emprende V engloba una serie de acciones, redes de contacto, espacios y entrenamientos que inspiran, conectan e impulsan para generar un impacto positivo en la sociedad y en la comunidad universitaria a través del fomento de la cultura emprendedora. Por otra parte, Susel Gómez Jiménez, coordinadora del Sistema Universitario para la Mejora Empresarial, el SUME, dijo que este está constituido por un equipo de trabajo multidisciplinario con asesores certificados, académicos y estudiantes de la UB, quienes ofrecen servicios de asesoría integral, capacitación e investigación aplicada para la creación, fortalecimiento y consolidación de las pequeñas empresas. Cuenta además con el certificado del modelo para pequeños negocios del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios, que lo reconoce como centro aceptado por la Asociación de Pequeños Negocios de Estados Unidos, que asesora y capacita a las pequeñas empresas para hacerlas más competitivas e incrementar su potencial como generadora de empleo. Son las 20 horas con 37 minutos. Las experiencias educativas del programa educativo de la licenciatura en Derecho, de nuestra Casa de Estudios, por supuesto, Sistemas Escolarizado y Abierto, sean revisadas y adecuadas con el objetivo de actualizar y homologar el plan de estudios. Esto lo dijo José Luis Cuevas Galloso, director de la Facultad de Derecho en la región Xalapa. También hay que tener muy en cuenta, ¿no? Obviamente el tiempo va cambiando, van cambiando las circunstancias, la sociedad también se va moviendo, entonces los planes de estudio tienen también que adecuarse o hacer los ajustes necesarios para que el que ingrese a una carrera como la licenciatura, como Derecho, pues tenga los elementos necesarios para estar actualizados. Para ello se llevó a cabo el taller Elaboración de Experiencias Educativas con Pertinencia Social, en el cual las academias que conforman la licenciatura se reunieron para realizar una revisión de actualización. José Luis Cuevas Galloso detalló que de manera semestral he revisado el programa de estudios y en este caso la intención no solo es la revisión, sino desarrollar un plan que se aplique en todas las regiones universitarias en las que se imparte la licenciatura de Derecho, ya sea del sistema escolarizado o del sistema de enseñanza abierta. Para lograrlo, comentó que se reunieron profesores de todas las academias que integran este programa educativo, también conocido antiguamente como carrera, la carrera de Derecho. Bueno, sobre qué temas son los que están tratando, son los siguientes: Derecho Familiar y Patrimonial, Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Penal y Ciencias Auxiliares, Derecho Internacional, Metodología de la Investigación Jurídica, Derecho Procesal, Derecho Fiscal, Económico y Financiero y Filosofía, Teoría del Derecho y Disciplinas Auxiliares. Se espera que las actualizaciones posiblemente estén listas en febrero o agosto de 2018, o sea, dentro de un año, dado que se requiere cumplir con una serie de procesos como la aprobación de las juntas académicas del sistema escolarizado y del sistema de enseñanza abierta, así como de la Dirección General del Área Académica de Humanidades y del Consejo Universitario General. En tanto, Susano Malpica compartió que es una iniciativa impulsada por la Secretaría Académica y la Secretaría de la Rectoría, en la cual también participa personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad. Son las 20 horas con 40 minutos. Bueno, la ciencia es un vigoroso acto de imaginación. Esto lo dijo Manuel Martínez Morales, director de comunicación de la ciencia de la Universidad Veracruzana. Por ello la considera cercana a la poesía. Es siempre los buenos sentimientos de Manuel, su buen pensamiento, pone a la poesía junto con la ciencia y otras disciplinas. Al igual que la poesía tiene sus normas, igual que el cuento de hadas debe estar abierto al misterio, al mensaje cifrado. Lo anterior lo dijo al presentar su libro Laberintos Recursivos, publicado por la editorial Marginalia, y eso fue en la sala de Carlos Fuentes Lemus de la USBI aquí en Jalapa, como parte del programa Martes de Lectores y Lecturas. Manuel Martínez mencionó que ha sido un crítico constructivo de la enseñanza de las ciencias. Ha desarrollado sus propios métodos, como el uso de la poesía y otras formas para motivar a los estudiantes a entrar a los laberintos recursivos de la ciencia. Dijo que uno de los peores errores en los que se incurre cuando se forman investigadores es hacerlos creer el mito del método científico, enseñarles que el hacer ciencia implica cumplir con una serie de pasos como si fuera una receta de cocina, pero no siempre es así. En tanto, Ernesto Fernández Panes, docente de la Facultad de Antropología, opinó que el libro es un ejemplo de divulgación del conocimiento científico de una manera crítica y reflexiva y desmitifica a la ciencia y la acerca a la sociedad en general. Hablamos de este libro de Manuel Martínez que se llama Laberintos Recursivos. Son las 20:41. Bueno, recuerden que este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió 100 años de promulgada. Nuestra Constitución, ¿quién la respeta realmente la Constitución? Pero bueno, creo que es importante que tengamos en cuenta sus artículos. 136 la componen. Hoy vamos a hablar del artículo 78, que de manera particular tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos. El artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está la sección 4 de la Comisión Permanente y dice lo siguiente: durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una comisión permanente compuesta de 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular, las cámaras nombrarán entre sus miembros en ejercicio un sustituto. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución, tendrá las siguientes funciones: prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, recibir en su caso la protesta del Presidente de la República, resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a proyectos de ley o decretos que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a las que vayan dirigidas, a fin que se despachen en el inmediato periodo de sesiones. Conceder licencia hasta por 60 días naturales al Presidente de la República, ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materias de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales, en los términos que la ley disponga, y conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores. Y todo eso tiene que ver la Constitución. Entonces, imagínense, por ejemplo, que cuando se aprueba a los embajadores o cónsules, yo creo que antes de aprobarlos tendría que hacer una revisión, si tuvieran algún cargo en especial en algún gobierno, pues hacerles una auditoría, ¿no? Es una vergüenza que vayan siendo embajadores o cónsules en otras partes del mundo, van representados a México y muchas veces pues van lo más lejos posible para huir de cualquier brazo de la ley, ¿no? Pues suele suceder en algunos casos, no en todos, por supuesto. Bueno, son ya las 20:45. Arte y cultura. Me hablan los, o me mandan un mensaje los compañeros de la Facultad de Nutrición para recordar que el simposio organizado por la Facultad de Nutrición, que es mañana 18 de abril, que es este tema importantísimo de los anabólicos, va a iniciar a las 10 de la mañana en el aula magna de la Unidad de Ciencias de la Salud. Entonces, pues nos recuerdan que es mañana 18 de abril a las 10 de la mañana en el aula magna de la Unidad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por estarnos sintonizando y bueno, por supuesto que nos interesa mucho todos los temas de salud relacionados con nuestra sociedad, y obviamente la Facultad de Nutrición ha hecho cosas muy muy interesantes, ¿sí? Recientemente ha hecho varias actividades, talleres, simposios, pláticas diversas, e incluso obviamente tiene que ver con el CEISUB, con todo ese programa de quitarnos un kilo de enzimas, ¿no? Entonces, pues gracias a los compañeros de la Facultad de Nutrición que nos mandan esta información. Mañana, entonces, a las 10 de la mañana empieza este simposio en el aula magna, ¿no? El aula magna de la Unidad de Ciencias de la Salud, que van a hablar sobre los anabólicos, tema muy importante. Bueno, a partir de hoy empieza el octavo festival Adultíteres, el cual es organizado por la compañía de teatro independiente Producciones Hombre Gacela. A partir de hoy hasta el 23 de abril, toda la semana, hasta el domingo, en distintos espacios gubernamentales de la iniciativa privada y de la Universidad Veracruzana, entre los que se encuentran la Casa del Lago y el Foro Torre Lafam de la Facultad de Teatro. Cuicláhuac Pascual, que estuvo aquí con nosotros precisamente en la emisión del mediodía platicándonos de este festival Adultíteres, eres el director de producciones Hombre Gacela, relató que el festival Adultíteres surgió en el 2008 a iniciativa de Francisco Beberido Duarte, productor, director e investigador teatral y subdirector de Tramoya, cuaderno de teatro de la UB. El nombre del festival responde a que las funciones de títeres que se presentan dentro de él no son aptas para niños, y no precisamente porque incluyan violencia o contenido sexual, sino porque manejan temas de difícil comprensión para los propios niños, como es el teatro del absurdo, la soledad existencial del ser humano y relatos sobre genocidios o que giran en torno a temas grotescos. O sea, a veces se piensa que los temas de adultíteres tienen una relación con contenido sexual o violencia. No necesariamente, ya los temas son muy amplios. Como dice Cuitláhuac, son temas que los niños pues no están cercanos a ellos. Entonces, por eso son títeres para adultos. Ese festival se realiza durante la segunda semana del periodo vacacional de Semana Santa, la Pascua, que es marcado las vacaciones por la SEP, debido a que en estas fechas la ciudad de Jalapa recibe a muchos turistas y no existe oferta cultural en la misma. Cuicláhuac Pascual mencionó que el festival va a incluir dos espectáculos de títeres diferentes, los cuales serán presentados por artistas locales, además de grupos provenientes de la Ciudad de México, de Monterrey y de Oaxaca. Y en esta edición se contará con la participación de un grupo internacional proveniente de Guatemala. Entre las obras que se montarán se encuentran Maya Genocidio, dirigido por Edwin Salas, que habla de la represión y asesinatos que vivió el pueblo guatemalteco en la década de los 80, la cual inició hace unos momentos a las 20:30 horas en la Casa del Lago UV. También se va a presentar Zoológica de Adriana Duch, que gira en torno a los bestiarios o compendios de seres fantásticos, que se presentará también a las 20:30 horas, pero el jueves 20 de abril, ahí en la Casa del Lago. Ideas Obscuros, del grupo Segunda Mano, conformado por egresados de la Facultad de Teatro, la cual toca el tema de asesinatos de periodistas. Esto tendrá lugar el martes 18 a las 19 horas en el Foro Torre Lafam. Dentro de las presentaciones destaca la obra Naufragio, del grupo guatemalteco Chumbala Cachumbala, integrado por Pablo Lorio y Carolina Cifuentes, obra unipersonal que habla de la soledad del ser humano. Carlos Converso, académico de la Facultad de Teatro, impartirá el taller de dirección de títeres de La Idea a la Materia, el cual es pionero en el tema a nivel nacional y convoca a participantes de diversas ciudades del país, como Mexicali y Mérida, lo cual refrenda a Jalapa como generadora de títeres para adultos en el país. Para mayores informes sobre el octavo festival Adultíteres, para que vean toda la programación que hay de este festival y los talleres también que se van a realizar, pues pueden consultar la página adultíteres.hombregacela.com o también en Facebook, que es Adultíteres. Lo buscan como Adultíteres y ahí va a aparecer y estará la programación completa sobre esta gran actividad. Thank you. dulcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor. Bueno, no podíamos dejar de fuera al recordado Pedro Infante, que el pasado sábado cumplió 60 años de haber fallecido, 15 de abril de 1957, hace 60 años. Hay un libro de Carlos Monsiváis que se llama Pedro Infante, La ley del querer, y es un ensayo muy bueno que hace sobre Pedro Infante y la cultura popular que rodea y produce en su momento ese gran personaje que es Pedro Infante. Y ahí dice lo siguiente: lunes de Semana Santa, 15 de abril de 1957, el día que murió Pedro Infante. Entre las 7:45 y las 8 de la mañana en Mérida, Yucatán, se estrella el avión de TAMSA con sus ocupantes, el piloto Víctor Manuel Vidal, el copiloto Pedro Infante Cruz, conocido como el Capitán Cruz, y el mecánico Marciano Bautista. También mueren dos vecinos. Ante la prensa, los mecánicos evocan los comentarios de Pedro Infante al subir al avión. Tengo que estar muy almeja, muy vivo, porque si no podría darme tremendo guayabazo, y válgame la Virgen, ni Dios lo permita. La noticia estremece literalmente al país entero, que sin estas palabras, pero con ese sentimiento lacerante, percibe cómo la muerte de la gran estrella del cine lo afecta de una manera insólita. Sin necesidad de palabras, una comunidad instantánea vive de un solo golpe las revelaciones en cadena que notifican las dimensiones de la pérdida. A los 40 años de su edad, Pedro Infante es un símbolo y es una realidad primordial del tiempo en que la industria fílmica es bastante más que un entretenimiento. Las horas y los años invertidos en las salas de cine urbanas o sus equivalentes regionales son datos centrales de la existencia. Lo ocurrido el 15 de abril es un conocimiento irrefutable. La educación de los sentimientos y una parte de las visiones insustituibles del mundo dan comienzo al iniciarse la película. La noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad las calles que cruzan. Antes han conmovido inmensamente dos fallecimientos: el de Blanquestela Pavón, La Chorreada, en 1949, también en un accidente de avión, y el de Jorge Negrete, en 1953. Pero el duelo perdurable de la nueva gran familia mexicana es en honor de Infante. ¿A dónde vas que más valgas? Y esta nueva gran familia, tan dependiente del cine en sus nociones de lo íntimo y lo público, se cimbra ante la noticia: ha muerto Pedro Infante, el ídolo, el novio ideal, el querido amigo, el pariente, el mexicano que nunca va a dejar de serlo. Queridos niñitos, amiguitos míos, oigan ustedes el cuentecito de la boda del Piojo y la Pulga. El Piojo y la Pulga. El lenguaje popular de las películas, que lo interpretaba muy bien Pedro Infante, el tono de voz, voítelas y cual purrum, ¿no? Pues es parte de lo que se hablaba en ese momento. Por ejemplo, en Nosotros los Pobres. El vestuario, pobre pero limpiecito. La índole del trato familiar, tiránica pero decidida, te lo juro por Diosito Santo. Las costumbres del apretujamiento, fornicatorias, pero ¿quién se fija? El sentido de la diversión, me divierto con lo que sea, si lo que se deja que se me acerque. El gozo de vivir en sitios sin derecho a la privacidad. ¿Qué diferencia hay entre una orgía y la fosa común? El habla carente de refinamiento, alejada de cualquier pretensión. ¿Qué pasó, manito? No te pongas muy fufurufo. Bueno, popofón. Bueno, chantes en la charola. Y la convicción de Ismael Rodríguez y su dialoguista Pedro Durimalas impregna el habla popular. Si ahora se requieren explicaciones donde se dice chántese la charola, debe decir cállate la boca. Fufurufo equivale a pretencioso desde la ropa y popofón a miembro de la clase alta. Todos ellos, lenguaje de Nosotros los Pobres, de Pedro Infante, Pepe el Toro, de La Chorreada y por supuesto La Guayaba y La Tostada, el Camellito y todo tipo de personajes que aparecen en Nosotros los Pobres. Recordamos pues a Pedro Infante y parte de este escrito que hizo Carlos Monsiváis en Las Leyes del Querer. Ah, muy bien. Mandamos saludos a Luis Cuevas, como dice aquí Paco Aragón. Bueno, ya nosotros ya nos vamos. Escuchamos un poquito de Pedro Infante por ahí. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Ay, nos despedimos con Paloma Querida, ¿no? Estuvimos muy mexicanos hoy. Primero Chabela Vargas y ahora Paloma Querida en la voz de Pedro Infante a 60 años de su fallecimiento. Ya nos vamos. Los esperamos el día de mañana a las 14 horas aquí en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, y también a las 20 horas, que es la otra emisión, la emisión nocturna del informativo de nuestra casa de estudios. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias a Paco Aragón, que nos pasa el saludo de Luis Cuevas. Y Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.